Mientras el juez nos dice una cosa, el gobernador nos dice otra. El problema es serio. Hay muchos intereses en juego. Hasta del exterior nos presionan. Tierra de Fuegos, la realidad en marcha. De lunes a viernes, de 10 a 12 de la mañana, por Radio Futura. Esto pasa de castaño oscuro.